de ti. Sigues mintiendo tanto que ya no sé de ti. Decías que me querías, que solo eras para mí, pero son solo mentiras las que tú sabes decir. Decías que me querías, que solo eras para mí, pero son solo mentiras las que tú sabes decir. Licenciada Marisa Pavón y Nancy. Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor. Qué triste esa vida mía, qué gran desilusión. Esa vida mía, qué gran desilusión. El poeta de la cumbia, José Luis Villegas. Marco Lama. Las que tú sabes decir. Decías que me querías, que solo eras para mí, pero son solo mentiras las que tú sabes decir. Darío Pavón en Michigan. Jugaste con mi vida, amor. Qué triste esa vida mía, qué gran desilusión. Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor. Qué triste esa vida mía, qué gran desilusión. Madrina.